La Red. La marca de Carlos Heller. Hola Carlos, buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Largamos por dónde o por quién? ¿Por como Cristina? Me parece que lo de Cristina ancló mucho en lo económico, 60-70% del discurso, más allá de obvia referencia al partido judicial, con un discurso, yo le llamaría hasta en algún punto conciliador, en el sentido de convocar a la unidad política, oposición responsable incluida, lo dijo en otras palabras, a efectos de revisar acuerdo con el Fondo Monetario, ver cómo hacemos con una economía que tiene el patrón dólar como conducta social, y bueno, son todos temas que tocan muy de cerca al área que vos abordás, y bueno, es Cristina, y ¿qué te parece? ¿Y vos querés que yo discuta con Cristina? Hacé lo que vos se te cante. A ver, yo diría, a ver, el llamado que ella hace cuando dice necesitamos la unidad de todos, yo diría, en primer lugar, la unidad de nosotros, porque para poder discutir con los otros algún eventual acuerdo, tenemos que primero generar un acuerdo entre nosotros. Parece muy difícil lo contrario, o parece un camino poco imaginable. Como cuando vas a negociar algo dividido. Claro, así que creo que está bien el llamado a la unidad. Yo creo que hay que... yo ayer le decía a alguien charlando, el discurso de Cristina, después hay que leerlo. Porque ella le pone una emotividad y una acentuación a determinadas cosas y demás que a veces, digamos, que conmueven, emocionan, y que después hay que leerlo para analizarlo. Porque estamos hablando de, sin duda, el discurso de la mayor estadista que la Argentina tiene, y hay que reflexionar las cosas que dice, porque cada una de ellas tiene una importancia y un sentido. Por ejemplo, cuando ella habla de la deuda, o cuando habla de la situación de la Argentina, dice, la pandemia es un problema, la sequía es un problema, la guerra fue un problema, pero el mayor problema es el endeudamiento que nos metieron estos tipos entre el 2016 y el 2019. Es decir, y a veces nosotros tenemos el error de analizar cómo se resuelve sin poner todo el énfasis que hay que poner en a dónde nos metieron. Porque es una cuestión, ese endeudamiento, que no es solo de los 45 mil millones, es de los 100 mil millones con los bonistas, todo ese paquete, es un paquete para atornillar la dependencia de una manera brutal, y salir de ahí es muy difícil. Primera cuestión que Cristina dice con toda claridad cuando lo pone entre una de las cuestiones fundamentales. Ahora, después, es lindo decir unámonos todos, pongámonos todos de acuerdo. Yo, personalmente y con todo respeto, digo que soy escéptico en esos conceptos, porque estoy más cerca de creer que hay dos modelos antagónicos irreconciliables. ¿Seguir? Sí, dos modelos antagónicos irreconciliables. Yo convivo con esta gente, yo estoy en la Cámara, estoy en las comisiones, pensamos al revés, diferente en todo. No hay cosa, es muy difícil, yo te digo que vos me conocés a mí, Eduardo, yo soy un tipo de diálogo, de búsqueda, de negociación, de acuerdo, qué sé yo. Es muy difícil, porque partís de lugares tan diferentes y de diagnósticos tan diferentes. Es decir, el diagnóstico es clave en la medicina, y en la vida, y en la economía, y en todos los órdenes, porque si le errás en el diagnóstico, seguro que te equivocás en el tratamiento. Ella ayer, sin decirlo con estas palabras, pero dándolo por implícito, habla de alguna oposición responsable, como no metiendo a toda la oposición en la misma bolsa. Por eso dije que hay que leerlo, yo te estoy hablando de claro, mis primeras impresiones. Lo seguí atentamente, pero lo que te iba a decir es que para vos entonces la primera unidad es la interna. Sin duda. Porque no confías en absoluto en la otra. No, no, pero no en absoluto. No. Primero, en términos globales. Primero, porque sin unidad interna, ¿cómo logro la otra? Es imposible. ¿Y en la unidad interna confías? Sí, claro. Estoy convencido de que nuestras diferencias se van a ir alineando y no van a desaparecer, pero se van a alinear en los tiempos cuando las prioridades van estableciendo que tenemos que estar juntos, porque nosotros no tenemos diferencias de fondo. Nosotros tenemos muchas veces diferencias personales, de estilos, de intensidades. Es muy común la diferencia de la discusión sobre diferencias de intensidades, pero no de sentido. Una cosa es vayamos más rápido para allá y una cosa es discutir con los que quieren ir para el otro lado. Es muy diferente, es muy distinto. Siguiendo con esa línea, yo creo que la semana pasada yo planteé aquí, porque uno dice, primero Cristina dijo clarito, nos metieron en esta situación que es desastrosa y hay que pagar. Sí. Ahora, tenemos que hacerlo en condiciones posibles que sean compatibles con que la Argentina pueda seguir creciendo y mejorando la situación de su gente. Digamos, ese sería la síntesis, el planteo. Bueno, dijo, repudiemos la deuda. Claro que no, hay que pagar. No habló de patear ningún tablero. Claro que hay que pagar, dijo. Ahora. Es más, lo dijo con, si querés, mayor elocuencia todavía. Dijo, vengo con números, no con ideología. Muy bien. Literal, textual. Yo te diría que a mí no me gusta eso, porque yo quiero seguir con la ideología. No quiero renunciar a la ideología. Pero bueno, son opiniones y respetuoso de los demás. Pero, ¿a dónde quiero llegar? Cada trimestre está planteada una renegociación con el fondo y nosotros tenemos un tema del que yo empecé a hablar. Es decir, todo el mundo habla de los sobrecargos. Esto es una cuestión que tenemos. O sea, las tasas de más. La multa que te cobran por el crédito que nos dieron. Por el crédito que te dio Macri. Sí, que tomó Macri. Que tomó. Sí, pero. Y que ellos nos dieron. Porque, para los que nos escuchan por primera vez, el fondo tiene una regla que cuando el crédito excede un X% de lo que te correspondería por tu cupo de participación en el fondo, tenés que pagar una sobretasa. Esa sobretasa es de 2 puntos y cuando se pasa los 36 meses seguidos de pasarte, 1 punto más. Es decir, que ahora tenemos 3 puntos. 3 puntos son. Claro, eso. 3 puntos son, digamos, en número redondo, 1.500 millones de dólares anuales. 1.500 millones. Pero además. Cuando Argentina firmó este acuerdo con el fondo, esta renegociación, la que firmó este gobierno, no la de Macri, cuando renegoció y llegó a este acuerdo del crédito de facilidades extendidas, que se llama, porque está saliendo de un stand-by, entrando en un facilidades extendidas, la tasa era 1.19 anual. Y hoy, producto de las políticas antiinflacionarias de los Estados Unidos, de la Unión Europea, de Japón, etcétera, etcétera, que son los socios principales del fondo, la tasa de interés del fondo es un mix de las tasas de los bancos centrales en proporción a lo que cada uno de esos estados participa en el capital del fondo. Hoy es 4.30 y pico, creo, y con tendencia a subir. Otros 3 puntos más. Otros 1.500 millones. Entonces ya ahí hay 3.000 millones de dólares anuales para ir a decirle, muchachos, no nos maten, son locos ustedes, nos están cobrando una sobretasa en la situación en la que estamos. ¿Qué sabes de que puedan eliminar la sobretasa? Porque no, acaban de decir que no. Acaban de decir que no. Claro, ahí se da una. Okay, no, digo, está confirmado. No. Bueno, entonces, hay que seguir. ¿Qué vas a hacer? Hay que seguir. Acá se da una cosa que incluso el otro día se los dijo el ministro de Economía en la reunión que estuvo en la India. Cuando se reúne el G20 dice hay que revisar las sobretasas. Y después cuando lo tratan los del fondo, que son los mismos del G20, dice no se puede. Entonces el otro día, en su intervención, el ministro de Economía les dijo, bueno, díganle, lo dijo en un más académico, pero en definitiva les dijo, bueno, díganle a los representantes de sus países que van al fondo que opinen lo mismo allá. Allí hay una, en el fondo, es mi lectura. Nadie, yo no lo leí nunca, pero es mi lectura. El fondo, finalmente, es una entidad burocrática, con empleados, funcionarios, etcétera, que viven de un presupuesto. El presupuesto del fondo son los intereses que pagan los países deudores. Por lo tanto, los burócratas del fondo no quieren bajar sus ingresos porque eso va en contra de sus bonos y además de todos los temas del imperialismo y la macro, qué sé yo cuánto, hay un interés terrenal de la burocracia del fondo que sistemáticamente se niega a que esas cosas se revisen. Bueno, ahí tenés un tema que la Argentina tiene que renegociar. La Argentina está reclamando por los 5.000 millones de dólares que pagó de más por el aumento de las tarifas de los precios internacionales de los combustibles. Dice, ustedes nos tienen que aliviar estas situaciones producto de la guerra, de la suba de las tasas de interés internacionales. Claro que hay que renegociar. ¿Cómo no va a haber que renegociar? Todo el tiempo, y te voy a decir más, la renegociación que hizo este gobierno logró patear para adelante los plazos incumplibles que había firmado Macri. Para los que no lo saben, el crédito de 45 mil millones, en un 90% aproximadamente, se tenía que pagar en el 2022 y 2023. Imagínate si hubiéramos tenido que pagar eso, ¿dónde estaría la Argentina? Entonces, no se resolvió el problema, se lo pateó para adelante. Sí, nada menos. Se logró 3 años, 4 de gracia y después hay que empezar a pagar. Pero la deuda es tan grande que cuando se empiece a pagar nos vamos a encontrar con ese cuadro que ayer mostró Cristina, que es cierto, que cuando vos sumás lo que hay que pagarle a los bonistas, lo que hay que pagarle al fondo, lo que hay que pagarle al otro, y vamos a tener que seguir negociando por los años de los años hasta que el crecimiento de la economía, la generación de nuevos recursos, etcétera, relativice el peso de esa deuda y podamos en el tiempo poder ir saliendo con decoro y sin ajuste. Está Heller. Cerremos hablando del compañero Biden otra vez. Hay que seguramente trazar una frontera que quede clara. Imperio es el imperio, esté quien esté. Sí. Vos sabés que te estaba comentando, justo entramos al aire, pero hará unos 20 días, Ricardo Alonskin describió en El Cohete a la Luna, a partir de otra intervención de Biden en el mismo sentido de lo que vas a citar, ¿acá sería posible que un presidente diga esto con algún conjunto empresarial que se lo banque? Sí, claro. El problema que nos lleva a lo de siempre, que es el de los matices. Es decir, Estados Unidos tiene una política imperial, gobiernen los demócratas, los republicanos y demás. Pero luego hay matices en esas políticas. Y no es lo mismo. Y hay matices dentro de las dos grandes fuerzas. No es lo mismo Hillary Clinton que Bernie Sanders. Uh-huh. Y aunque ambos formen parte del mismo espacio demócrata, representan cosas distintas. Y hay puja, yo lo sigo bastante, lo de Estados Unidos. En el debate interno de los demócratas, hay todo el tiempo debates sumamente intensos. Biden, lo cierto es que presentó su proyecto de presupuesto. Y en ese proyecto de presupuesto plantea una importante suba de impuestos para el 0,01% de los estadounidenses, es decir, los super ricos. Uh-huh. Y también un aumento muy importante para las empresas, para las grandes empresas. Y dijo, aumento de impuestos. Y los impuestos a las empresas que Trump le bajó Trump, haciendo lo mismo que harían acá los muchachos de Cambiemos, le bajó drásticamente el impuesto a las empresas, que hoy pagan impuesto a las ganancias del orden de menos del 10%. Bueno, Biden plantea subirlo de un saque al 28%. Es decir, más que duplicarlo, que casi triplicar lo que las empresas pagan. Y dijo esta frasecita textual: mi presupuesto pedirá que los ricos paguen su parte justa para que los millones de trabajadores que ayudaron a construir esa riqueza puedan jubilarse con el Medicare, que es el seguro médico para los mayores de 65 años, que pagaron con su esfuerzo. Es decir, fíjate qué cosa sencilla. Ahora, ¿sabés lo que pasó? A los 10 minutos aparecieron los líderes republicanos diciendo: este proyecto del presidente no verá la luz del día. Es decir, lo vamos a bochar, y como tenemos mayoría en la Cámara de Diputados de ellos, que se llama Cámara de Representantes, no se lo vamos a aprobar. Así salieron a decirlo directamente, y es lo mismo que nos hacen acá, y que a veces mucha gente no entiende. Hay un montón de proyectos aprobados, incluso hay un montón de proyectos con media sanción que entraron por el Senado y el Senado los aprobó. Lo reclamó el otro día el presidente en el discurso del 1 de marzo. Sí. Tienen media sanción hace 2 años, van a perder estado parlamentario si no se tratan pronto, y no te dan apoyo, no te dan los números para tratarlo. Es interesante lo que decís, porque la acepción generalizada es que el Congreso está pintado. No, pero eso es injusto completamente. Por eso te doy pie, porque... si en todo caso lo estuviera, habría que fijar la responsabilidad. Sí, eso, claro. A ver, Cristina ayer habló de los tres poderes y de la crisis del sistema republicano de gobierno. Dijo... cuando se estableció... Arrancó la Revolución Francesa. No, claro, dijo una cosa muy emblemática, dijo: cuando se estableció el tema del Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, la muela te la sacaba saltándotela con un piolín y a la puerta. Sí, sí. Y evidentemente que hay que repensar todo eso, estoy completamente de acuerdo, porque ya lo hablamos acá infinidad de veces. Ahora, cambiar eso es reformar la Constitución, y también reformar la Constitución requiere mayorías. Entonces, siempre vamos a volver a que el principal problema es construir mayoría y hegemonía, porque el tema de la charla era esa. Y sin hegemonía no se puede cambiar. Y esa es la dura realidad que tenemos que asumir. ¿Qué quiere decir? ¿Que hay que rendirse? No, hay que seguir peleándola. Vos y yo, cuando hablamos de todo esto, la estamos peleando para que gente escuche y para que razone, y tratás de contrarrestar todo lo que le meten del otro lado, de que esto es inexorablemente así, y esta cosa, que no, lo nuestro es lo viejo y lo de ellos es lo nuevo, es un disparate fenomenal. Ahora, quiero decirte, para agregar complejidad, que el mismo momento que Biden dice eso, el presidente de la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, dice que va a seguir aumentando las tasas. Y el presidente del Banco Central de los Estados Unidos, Jerome Powell, dijo hace un par de semanas, en un evento de presidentes de bancos centrales: aprovechemos nosotros que no tenemos compromiso político para hacer todo lo que hay que hacer para tomar todas las medidas que tengamos que tomar para hacer los ajustes necesarios, aunque sean dolorosos. Vos sabés qué quiere decir cuando ellos te dicen ajustes que sean dolorosos. Es decir, que ahí otra vez, al interior de los Estados Unidos, pero con impacto en el mundo entero, la Reserva Federal sigue en su política de estar preocupada porque tiene una inflación del 6% anual y quiere bajarla al 2%, y decir que está preocupado porque vienen datos de que mejoró el nivel de empleo, y dices, baja la bolsa. Mirá si será perverso y retorcido el tema. Sale el dato de aumentó el empleo en Estados Unidos, hay menos desempleados. Y entonces baja la bolsa. ¿Sabes por qué baja? Porque saben que la reacción inmediata es que van a subir las tasas de interés, y las tasas de interés van a enfriar la economía, y eso va a afectar al funcionamiento de esas empresas. Y entonces ya el solo anuncio de que mejoró la situación, sabe que la medicina la va a empeorar, y entonces la bolsa va para abajo. Así de loca es la cosa, así de loco es este sistema, y eso hay que explicarlo una y otra vez para que se entienda, y hay que seguir trabajando para construir nuestra unidad, para fortalecer nuestra unidad, pero no tiene que ser cualquier unidad. La nuestra tiene que ser una unidad con contenido, con principios y con perseverancia para construir mayorías que nos permitan hacer los cambios que en serio necesitamos para que la gente de verdad pueda vivir mejor. Pasó Heller.